La luna y compañía. Música, versos, relatos y siempre algo más para ti. Con tu amigo, Amigo Luna, todas las semanas en este mismo punto del dial. La Luna y Compañía. Pues arranca ya la segunda hora del programa. Hoy, como decía hace unos minutos, un tutti frutti, una selección musical variada, evidentemente de mi gusto, que espero también sea del tuyo. Así que durante los próximos casi 60 minutos yo te invito a seguir disfrutando de esta luna que te acompaña cada semana aquí en tu emisora favorita. Yo ya me despido. Hasta dentro de esos casi 60 minutos en los que ya te diré hasta la próxima semana. A lo dicho, cierra los ojos y déjate llevar, en este caso, por la música del programa.

white with snow, Ireland's eye. You linger with me till the day I die. Oh, how it hurts to go. The waters ebb and flow, the changing seasons come and go. Sunlight dancing on your rocky shores, the moonlight playing upon the water. Your memory will stay with me forevermore, wherever I may roam. Disfruta de las canciones más luneras en la segunda hora del programa. Thank you. Estás escuchando las canciones de la luna. La música es la protagonista la segunda hora del programa. Hasta aquí ha llegado un nuevo programa de La Luna y Compañía. Espero y deseo que haya sido de tu agrado, que te haya servido tanto interior como exteriormente y que hayas disfrutado sin más de su contenido, tanto de la música como de los poemas de los oyentes y de un servidor, junto evidentemente con los relatos. Hoy el relato que has podido escuchar. La semana que viene, si quieres, si te apetece, tienes una nueva cita con este, tu programa. Y simplemente ya, como cada despedida, como cada cierre, desearte que la blanca y gordota de allá arriba, nuestra querida amiga en común, la luna, vele hoy y siempre todos vuestros sueños. Buenas noches y hasta dentro de 7 días.